Speaking with Irma Barriga, who is a social worker for St. John's Church here in Milford, Delaware. It's Tuesday, March 2nd, and we're at the church in Milford. And we began our discussion with a little bit of general discussion about the Hispanic community here in Sussex County. Entonces empezamos ahí, ¿no? Que vamos a repetir un poco, pero usted vino aquí hasta un año y medio, ¿no? Yo estoy trabajando en esa comunidad de Milford acá, destacada acá en la parroquia San Juan Apóstol, va a ser exactamente un año y medio. ¿Y vino de Nueva York? Vine trabajando de la arquidiócesis de Nueva York, de la comunidad San Patricio de Newburgh, New York, hasta de New York. ¿Y antes de eso estaba en Florida, dijo? Estuve yo trabajando, tuve poquitas experiencias de menos tiempo en Florida, en New Jersey, trabajando también con comunidades hispanas, tratando de orientar a la mujer sobre todo, que es la persona más afectada, golpeada, maltratada de diferentes maneras, ¿no? Física, verbalmente, moralmente, por la familia misma, por el esposo y por la sociedad misma en la cual estamos viviendo. ¿Y cómo llegó aquí a los Estados Unidos de Perú? Porque Oh, bueno, yo en Perú estudiaba en una universidad católica de padres dominicos y siempre tuve contacto con sacerdotes de acá que iban a hacer misiones a mi país y siempre participaba en diferentes retiros, encuentros parroquiales a nivel misioneros laicos o a nivel de profesionales como trabajadores sociales trabajando con comunidades, ¿no? Con la población, con la gente que es la que más lo necesita. Pienso que en este país como en todas partes del mundo. Y tuve la oportunidad de hablar con un sacerdote que me invitó, ¿no? A un pequeño seminario en Nueva York. Visité en esa oportunidad Nueva York y tuve la oportunidad de participar en un programa de violencia doméstica en la cual cómo participaba ya la iglesia, cómo ayudaba a la mujer golpeada, maltratada. Y así fue como tuve una exposición, mi experiencia en mi país, en la cual soy peruana, del trabajo que había hecho, ¿no? Durante muchos años y me gradué y tuve recibir la licenciatura con un trabajo de mujeres golpeadas y maltratadas, cómo la desintegración influye, ¿no? En la sociedad y en la propia familia a estas mujeres. Y bueno, les gustó mi participación, me propusieron si me gustaría venir a trabajar por acá en las parroquias. Bueno, les dije que me agradaba la idea, pero tenía que consultarlo con mi familia porque yo soy casada, tengo dos hijos, tenía ya mi familia formada, constituida en mi país. No fue muy fácil, bueno, tratar de convencer a mi esposo, mi niño es pequeñito todavía, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, dijo yo sí, que me dio la oportunidad de venir a ese país y poder trabajar con sacerdotes americanos, hispanos después, y conocer mucha gente profesional, técnicos, ama de casa, a todo nivel y poder dar mi servicio, ¿no? Pues ha sido una experiencia y lo sigue siendo cada día maravillosa. Así es como llegué a este país, después de estar instalada en Nueva York, bueno, pues resultó la oferta, llamémoslo así, aceptamos venir a instalarnos para Nueva York, tuve la experiencia 4 años allá, después el sacerdote tuvo que cambiar se mudó a otro lugar. Ellos paran cambiándose, se me presentó la oportunidad de venir acá y estoy en Delaware. Continúo con mi misión de ayudar a las comunidades, a diferentes comunidades. ¿Y podríamos hablar un poco de esta iglesia que usted dice que era la primera iglesia en Esta Delaware? iglesia de San John de Apóstol es la primera iglesia que estuvo en esta parte de Delaware, lo que es centro y sur de Delaware. Hace más de 13 años, ¿no? Fue la primera iglesia que tuvo misa en español. Y la concurrencia fue bastante mayoritaria. Y esta zona de Milford, la población mayormente es mexicana, ¿no? Y le diríamos un 70% de comunidades mexicanas de diferentes lugares de México. Y después vienen Puerto Rico, vienen familias guatemaltecas, hondureñas, colombianas, peruanas, ¿no? Y así de otro, pero la mayor población es mexicana. La atención de los servicios pastorales durante la misa dominical, todos los domingos, y poquito a poco yo creo que la necesidad fue creciendo con los bautismos, porque nacían niños acá de padres hispanos, niños que necesitaban la preparación de la primera comunión, ¿no? Conforme iban creciendo esos niños, pues iban creciendo las necesidades pastorales, sí. Formación de sacramentos. Entonces había una necesidad, digamos, de tener personas que hablaran el español, porque los padres hablaban el español. Los niños sí, quizás ya conforme iban creciendo, se adaptaban rápidamente al sistema acá de las escuelas y aprendían el inglés rápidamente. Pero estaba siempre, digamos, los padres que querían expresarse y querían pedir la ayuda en su propia lengua, el español. Entonces, vino la necesidad de poder que fuera creciendo el servicio en la parroquia y tomar a una persona, ¿no?, que hablara el idioma español y pudiera atender sus necesidades, escuchándola, y posteriormente poder dando servicios también, ofreciendo los servicios que yo necesitaba, ¿no? Entonces, y así fue, porque fue creciendo la comunidad, a la parroquia, a la iglesia, y como también fue creciendo los servicios de atenciones pastorales, servicios sociales u otros servicios que la comunidad necesita para el bienestar de ellos a nivel personal, de su familia y de la comunidad en general. Pero usted es la primera persona aquí que habla español. Yo soy la primera persona que tuvo esta parroquia que hablara, que diera el servicio en español. Ajá. Sí. Ajá. Y fui contratada por la parroquia y por la diócesis de Bloomington para poder ayudar a la parroquia, trabajar acá y poder ayudar a nuestras comunidades. El padre, el pastor que tuvimos acá hasta el enero, que se retiró ya el padre Michael Angeloni, él fue el que, digamos, dio mucho apoyo, pienso, y el padre Christopher Kopek, de nacionalidad polaca, para que pudiera, digamos, crecer esta comunidad hispana en esta parroquia, porque vieron las necesidades grandes que había en esta zona de acá. ¿Y tienen misa en español también? Los servicios de la misa en español son todos los domingos a las 12:30 del mediodía, todos los domingos. Atienden confesiones, tenemos ahora un programa, desde que estoy yo, tenemos nosotros un programa de preparación de educación religiosa para los niños hispanos. Hemos tratado, bueno, yo particularmente y personalmente he tratado de integrar las comunidades hispanas con las comunidades angloamericanas. Todos somos una familia parroquial. Ellos entienden nuestras necesidades, nuestros problemas, y aceptan a la comunidad hispana, que es algo formidable y admirable en esta parroquia, que muchas personas pensaban que era algo imposible, que había cierto rechazo, cierta distinción entre que es hispano, blanco y negro. Pero la experiencia que puedo tener yo acá en esta parroquia, durante el año y medio que tengo, yo no puedo decir todo lo contrario. Puedo decir que ha sido algo positivo como trabajadora y algo favorable para poder involucrar a mi comunidad con la comunidad angloamericana. La experiencia ha sido maravillosa. Tenemos la oportunidad también de seguir, digamos, cultivando nuestras tradiciones culturales de los países, de diferentes países. Tenemos celebrando todos los años, ya en diciembre, el 12 de diciembre, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, donde tenemos mucha concurrencia hispana, mexicana, también asisten los americanos, que son muy devotos de nuestra patrona de las Américas. Tenemos nosotros la concurrencia, la invitación de diferentes padres que vienen de otro estado a celebrar la misa, a hablar sobre las tradiciones de los países, ¿no? En esa oportunidad de México se celebra la misa, después hay un convivio, digamos, presentación de comida mexicana, bailes mexicanos y música mexicana. Tratamos nosotros de invitar diferentes grupitos para poder cultivar, que la comunidad siga cultivando y no se olvide de sus tradiciones, el folclore, que es lo más rico de nuestros países, ¿no? Y la comunidad americana feliz de esto, de poder integrarse a través también de estas actividades socioculturales. Tenemos la participación de las posadas también, ¿no? Que es una fiesta tradicional para Navidades en diferentes países, Puerto Rico, Colombia, Perú, México. Cada país la celebra de diferente manera. Entonces nosotros tratamos nosotros de señalar un día y celebrar las posadas y hablar un poquito de cada país, ¿no? Cómo lo celebra y tratar de llegar, tratar de hacer llegar a la juventud, a la niñez, ¿no? La cultura de sus padres, la raza, que no olviden de dónde ellos vinieron, son originarios sus padres, ¿no? Dar información en español, en inglés, para ambas comunidades, ¿no? De lo que estamos haciendo, cómo estamos creciendo en familia, porque no solamente es el hecho de hacer una fiesta, celebrar un día, sino crecer en familia comunitaria, ¿no? Estamos en este país acá, tenemos que aceptar ciertas reglas, ciertas pólizas, pero ellos también nos aceptan a nosotros como somos, pero dando a conocer cómo somos nosotros, los valores que tenemos étnicos de diferentes maneras. ¿Y tienen algo para la Semana Santa? Estamos preparando ahorita nosotros el Vía Crucis, ¿no? Tenemos nosotros ya, digamos, hemos tenido nosotros, la preparación comenzó con el miércoles de ceniza, que se hizo bilingüe por primera vez este año, donde participó la comunidad hispana. Hemos tenido este día sábado 27 de febrero el primer retiro, no primer, no, ya son segunda vez, el retiro de Cuaresma, donde participaron comunidades de México, Venezuela, Guatemala, diferentes países. Las personas estuvieron presentes acá, tuvimos 70 personas compartiendo una jornada maravillosa. Tuvimos la participación de un padre colombiano que dirigió el retiro, que vino de la iglesia Holy Trinity de New Jersey, de Hackensack. Y hubo música, se participó con comida también, una jornada maravillosa. Terminó con una misa celebrada por el mismo padre invitado que dirigió el retiro, ¿no? Y ahora estamos, cada domingo que entramos al primer, segundo, tercer domingo de Cuaresma, estamos tratando de explicar a las personas cómo lo vamos preparando en cada país, ¿no? Sobre todo tratamos de la mayoría de que es procedente de Milford, le damos un poquito de mayor hincapié, ¿no? Y vamos a tener la preparación del Vía Crucis. Este año va a ser dentro de la parroquia. Bueno, el próximo año estamos pensando en organizarlo, hacerlo ya fuera de la parroquia, en la vía pública, ¿no? Representar en vivo con las mismas personas, la vestimenta, ¿no? Y cómo es el Vía Crucis. Pero ahorita está adentro de la Dentro de la iglesia. parroquia, dentro de la parroquia únicamente, dentro de ¿Y la parroquia. participa gente adulta en la Ad procesión adultas, o? niños, jóvenes, mujeres, hombres. La participación es diversa, ¿no? ¿Y quién está haciendo los trajes para? Los trajes los prepara una persona, digamos, una persona de la propia comunidad. Tratamos nosotros de que entre nosotros mismos, ¿no? Busquemos los recursos, ¿no? Si hay una persona que tenga, digamos, la técnica del coser, pues ella lo hace, buscando recursos, cómo buscar el dinero para financiar las telas, la compra del material que se necesite, ¿no? Pienso que es una comunidad, como en todos lugares, que hay ciertos inconvenientes, problemas, desajustes, tropiezos, ¿no? Pero tratamos nosotros de buscar siempre la solución y que el dinero, ¿no? Porque a veces decimos siempre el dinero es la primera barrera para poder hacer algo, porque no tenemos mucho dinero. Los hispanos vienen, trabajan y tienen sus necesidades primarias, ¿no? Las entendemos, pero tratamos siempre de buscar un recurso a nivel de la parroquia o a nivel de una institución que nos pueda buscar un dinerito y dar la ayuda para hacer algo mejor o la plantación sea algo mucho mejor, ¿no? Yo creo que lo estamos logrando poquito a poco. Y yo creo que también sería bueno la oportunidad de decirlos, el año pasado fue la primera vez que hicimos el primer festival mexicano. Fuimos muy valientes, creo yo, de preparar esto, ¿no? Sin conocer realidad, todavía tenía yo poquísimo tiempo acá, pero bueno, lo hicimos. Tuvimos mucho apoyo de las comunidades angloamericanas, se lo digo, entidades comerciales hispanas de la localidad fuera de acá, Georgetown, Milford, Dover, Newark, Wilmington, que nos apoyaron económicamente para poder ser, digamos, cumplir, ¿no? Con la comunidad de acá y la parroquia. El primer festival mexicano, tuvimos la presentación de mariachi flores, comida típica, se tuvo una diferente venta de artesanía mexicana, cuadros típicos religiosos, como cuadros típicos de cada país, venta de cuero mexicano, ya hubo muchas personas que se estimularon, ¿no? Para vender lo típico de ellos, lo que ellos recordaban de su país, cuadros artesanía, comida, bailes, niños participaron con su ropita típica, luciendo, ¿no? Algo maravilloso fue cómo se integró la familia hispana, los niños, los padres entusiasmados en ver algo suyo propio de sus padres o ellos recordando donde nacieron, ¿no? Que hace mucho tiempo quizás no visitaron ellos ya, pero pudimos tener un momentito como si fuera, estuviéramos trasladados en México, pero acá en este país, en esta ciudad de Milford, acá en nuestra parroquia. ¿Y cuándo fue? Eso fue el día sábado, 11 de julio del año pasado. Y ya estamos reuniéndonos el comité hispano para poder llevar a cabo este segundo año, organizar el segundo festival mexicano. Y acá en esa comunidad de Milford también tenemos, no digo, decimos hispanos, no, porque pienso que es una iglesia bilingüe, ¿no? Tenemos también la comunidad alemana, ellos celebran el Oktoberfest, que es una fiesta alemana, también se lleva ya por 7 años, lo están realizando acá ellos. Donde que estoy acá también nos integramos nosotros los hispanos a este festival dando el apoyo a ellos. Tenemos la participación de muchas comunidades, ¿no? Y ese día también nosotros vendemos la comida típica hispana se vende también, nos da un espacio, hay música también hispana ese día, o sea, ya nos integramos, no solamente son los alemanes o los anglos, sino también hay la presencia hispana, ¿no? Entonces, algo, como les vuelvo a repetir, algo maravilloso, ¿no? Que nos sintamos en familia, no somos solamente los hispanos o separando, ¿no? Hispanos por acá, hispanos por allá, o negros, blancos, sino es una familia sola. Nos respetan y nos aceptan con nuestro folclore, con nuestra cultura, nuestra riqueza cultural, étnica, y nosotros también tenemos que aceptar a ellos y conocer un poquito más, porque es la manera como nos podemos conocer a través de los festivales, ¿no? Su cultura, sus bailes, de dónde vinieron, la vestimenta, sus comidas, ¿no? No solamente en el libro leyendo o en un anuncio, en un periódico, sino también una manera como ellos, a través de la cultura, el baile, festivales, podemos interrelacionarnos y conocer. Eso es muy interesante. Y hay gente aquí que vive aquí que hacen artesanía, o Si es que tenemos, traen de México. tenemos nosotros recursos humanos, diría, personas que se dedican a trabajar acá en esta área, a preparar, digamos, típicas, trabajar en madera, trabajar en papel, en pintura, ¿no? Y dar a conocer lo suyo, lo propio de su país, ¿no? Como también buscamos el recurso de personas que están en un pueblito más lejano, como decir Wilmington Dobre, que ellos se dedican a la venta de eso, pero lo traen de su país. Y muchos de estos son trabajados en los precintos, muchachos hispanos que están en los precintos cumpliendo una condena por motivos X, entonces tienen la actividad laboral en sus manos, el arte, y comenzaron ellos hacerlo como quizás como un momento de recreación en las cárceles y le resultó un negocio bueno porque ellos vieron el arte que tenía, no faltó una persona que le diera el estímulo, el empuje necesario y otra persona que dijo, bueno, yo te los vendo fuera de acá y así fue como ellos fueron conociendo. Tenemos una persona que se dedica a tratar de ayudar a estos jóvenes que están en los reclusorios para que puedan salir a venta los cuadros trabajados en madera. Y el año pasado tuvimos Pero una... eso es en los cárceles de México o acá. Acá Acá, y en okay. México también. Sí. Así muchachos hispanos que están cumpliendo una condena en las cárceles de acá, ¿sí? Y también en la cárcel de México. Y ellos son los que trajeron quizás la primera fuente de inspiración, llamémoslo así, a los jóvenes de acá, que se dediquen a hacer algo, ¿no? Durante el tiempo libre que tienen en la cárcel, ¿no? Que muchas veces los deprime, piensan en la familia, o quizás están pensando en volver a cometer lo que sucedieron, ¿no? Entonces no hay como mejor cosa que darles una habilidad, que lo que ellos están haciendo dentro de su condena que tienen, dentro de su cumplimiento de la ley, pues pueden hacer útiles a la sociedad misma e incrementar un dinerito, ¿no? Que es importante Es bien cuando salen importante, así que es bien tengan algo. importante. Y aquí en Milford hay familias o gente que todavía trabaja en madera o cuero, Tenemos cosas así. nosotros, sí, varias familias que se dedican a trabajar eso, ¿no? Lo toman como en su rato libre, porque cumplen con su jornada de trabajo, ¿no? Y tienen su rato libre que se dedican a hacer eso, y durante los festivales que hay en los diferentes lugares de acá, lo ponen a la venta, y si hay la oportunidad, bueno, de hacer un contacto bueno que los pueda permitir exponer en otro lugar y darles un incremento, una fuente de ingreso económica, pues sería estupendo, ¿no? Dar Mm a conocer y dar a ayudar a nuestra propia gente y a nuestra propia comunidad y, digamos, el arte que tienen en sus manos, ¿no? Sea el que fuere, ¿no? La pintura, la madera, el coser algo, ¿no? Pienso que es un arte maravilloso y por qué no apoyarlos en este país, nosotros los hispanos que estamos trabajando con comunidades, sería formidable buscar un recurso, una institución que apoye a estas Sí. personas, ¿no? Sean hombres, mujeres, para que ellos puedan tener un aliciente, un estímulo, ¿no? Y que lo que ellos hacen, bueno, pues vale acá o en cualquier parte del mundo y Sí. les permite un mayor ingreso económico a la familia, ¿no? Sí. Bueno, tal vez podríamos ayudar en ese campo, porque parte del propósito del Marble Folklife Project es identificar a la gente que sí tiene esa capacidad de hacer el arte en modos tradicionales o ya con ideas nuevas que vienen del cambio de su vida, y ayudarles, bueno, primero identificarlos, ¿no? Y tener como una lista y unas entrevistas con ellos y fotografía de lo que hacen. Y segundo, buscar la manera de enseñar a la comunidad más grande, ¿no? Alrededor, qué es lo que ellos hacen. Yo conozco a María Silva Castellanos, que hace cosas de crochet, y ella fue involucrada en una exhibición que se llama Collage of Cultures del Dover Art League, que tenían éxito en eso. Esa señora es miembro de esta parroquia, ella participa en actividades, ella tiene el arte en las manos, teje a crochet lindísimo, hace maravillas y yo pienso que, y así como ella, debe haber muchas familias más, sino que a veces necesitan un empujo, un estímulo, ¿no? Y que digan, tú lo puedes hacer y acá lo que tú haces va a tener valor, va a ser reconocido, ¿no? Quizás no tanto el dinero, sino digamos el arte, la valoración de lo que ella hace es algo preciado y reconocido, ¿no? Sí. Porque es el arte de las manos, no es algo hecho en una máquina, impreso, ¿no? Sí. Sino algo que ellos le demanda un tiempito y un trabajo bastante delicado. Sí, Sí. sí la conozco a la señora y conozco sus trabajos que hace también. Sí. Sí, es. Sí. Bueno, ya la identifiqué, ¿no? Ah. Ya ella tiene fama, pero si hay otra gente que o hace cosas semejantes o diferentes, que sería muy bueno para nosotros, ¿no? Conocer a esa persona. Hacer un contacto, a ver cuáles son sus necesidades, qué piensan hacer con eso, y estimularlos, ¿no? Más que todo, y buscar la manera de hacer más oportunidades para ellos, enseñar lo que ellos saben. Bueno, yo aquí en la comunidad, bueno, les digo a mi esposo, el señor Henry Barriga, él se dedica, pero ¿Cómo se anota, llama otra? Henry Barriga, él también desde pequeño en mi país tiene el arte de trabajar en madera y acá en su rato libre, bueno, él cumple con su trabajo, él se dedica a preparar cosas típicas de mi país en madera, como son, digamos, representar las culturas de mi país, la cultura de Guanajuato, la cultura del norte, la cultura de Lima, de la propia capital, representando danzas típicas en madera. Y él mismo las trabaja acá, compra la madera, el material que necesite, y en exposición donde haya un lugar donde pueda él, ¿no? Yo soy, bueno, el estímulo de él, diciendo, bueno, esto es algo hermoso, valioso lo que has hecho, vamos a tratar de ir a tal sitio, buscar a ver si se puede exponer y quizás pueda, le digo, hacerte conocido, ¿no? Para que así tengas, digamos, una mayor probabilidad de lo bueno que tú haces, ¿no? Sea reconocido acá. Y así que, bueno, él está muy deseoso de poder continuar trabajando y colaborando con una institución que quisiera dedicarse, ¿no? A reclutar personas que trabajen en madera o en otra actividad y poder difundirle, que le den un tiempito, un lugar, un espacio, ¿no? Sea en Delaware o en cualquier parte de acá del otro estado, donde puedan exponer las maravillas que hacen esas personas. No solamente mi esposo, sino pienso que todas las personas que trabajen en esto. Sí, sería buenísimo, ¿no? Y hablabas de gente que hace cosas de papel también. Tenemos una persona que se dedica a ella acá de la parroquia. Pongamos, ella coge papeles de diferentes calidades, tipo, y arma flores, arma, los pinta y representa lo que puede venir a la idea o la necesidad. Si estamos armando un kiosquito, un evento, ella trata de dar la idea, algo que justifique, ¿no? Si es de México, algo de mexicano, si es algo de peruano, peruano, algo colombiano, colombiano. O sea, tiene una facilidad de captar ideas, pero representarla en papel, ¿no? Con el papel que ella pueda trabajar mucho más fácilmente, lo representa, lo pinta, una flor, una pintura, una imagen, ¿no? Y algo que no desgasta quizás mucho dinero, ¿no? Porque el papel, ¿no? De lo, no se haga problema, señora, muchas veces me dice, con el papel que haya, yo lo armo, lo pinto y ya va a ver qué bien queda, ¿no? Es un arte, ¿no? Y yo creo que si esa persona pues se dedicara a esto y tuviera la mayor facilidad de material, de mayor trabajo, pues sería algo maravilloso. Tal vez podría ayudarme en contactarla, como ya claro, sé que tendría, va a estar... Tendría yo que hablar con ella, porque ella, bueno, solamente ella lo hace cuando está motivada, ¿no? El entusiasmo de preparar algo, pues yo luego, ¿tú puedes hacerlo? No, señora, me dice, siempre está un poquito como... Tiene un poquito de timidez, ¿no? De que lo que ella hace no, quizás no va a ser reconocido, ¿no? Pero quizás para muchas personas no, pero sí, las personas que valoramos el trabajo, el trabajo artesanal de diferentes maneras, la artesanía es amplia y diversa, ¿no? Puede decir, bueno, esta persona, pues lo que hace tiene valor, ¿no? Y es algo hermoso. Sí, lo que podría hacer es, por ejemplo, si usted habla con ella primero y la explica un poco del estudio, y si ella está dispuesta, que podríamos reunirnos, hablar un poco antes de una entrevista formal, a ver si ella quiere participar, y después sería, ¿no?, entrevistarla sobre su vida y sobre el arte que hace, y si tiene ejemplos, hacer un documental de fotografía. Yo creo que sí, yo voy a tener la oportunidad de conversar con ella y decirle, ¿no?, la pregunta que me has hecho tú a mí, ¿no?, la pequeña entrevista, para poder estimularla y apoyarla de que ella quizás podría tener un espacio, un tiempito de poder dar a conocer a través de tu persona lo que ella hace, a qué se dedica, de dónde nació esa inquietud, si la trajo de su país o acá la misma necesidad, la misma, digamos, soledad en que se encuentra ella, ¿no?, la llevó a comenzar a eso, ¿no? Porque yo pienso que muchas de esas personas artistas, ¿no?, muchos lo dicen, que ellos quizás lo tenían el estímulo en su país, pero nunca lo hicieron. Y al venir acá, hacer un cambio de vida totalmente, ¿no? Clima, el ritmo de trabajo, horario, tiempo, tantos factores que hay que conllevaron a esta gente a comenzar otro nuevo ritmo de vida acá en este país. Quizás nunca lo hicieron en su país, como muchas veces la señora María Silva, ella en su país nunca lo hizo. Vino acá, ¿no? Y quizás fue el cambio de vida que conllevó, la estimuló o le dio la idea de comenzar a tejer, ¿no?, el crochet. Y así como hay muchas familias, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta muchas veces los valores, el cambio, cómo afecta para algo positivo, digo, no algo negativo, positivo, que estas personas se inclinen hacia cierta, a comenzar una nueva vida en el arte, ¿no? Y muchas veces resultan pues fabulosos, ¿no? Porque después les da otro cambio de vida, pues comienzan a vivir ya de sus trabajos que hacen del arte únicamente, ¿no? Y tenemos muchos jóvenes, pienso yo también, que pueden estar, digamos, enrolados en todos esos programas de actividades, ¿no? Tenemos en las escuelas, pienso que a nivel nacional en este país, lo leemos, escuchamos en las noticias, que los jóvenes hispanos sobresalen en artes, culturas, pinturas. Pero muchas veces los padres somos los que nunca damos el estímulo y el empuje a esta juventud de la riqueza que tienen en sus manos, como en el intelecto, en la idea que tienen, ¿no? Es por eso que me permito, si esta entrevista va a ser escuchada quizás por personas profesionales, personas no profesionales o padres de familia, pues hagan ustedes, sean conscientes cada uno de ustedes, padres, y si ustedes encuentran que sus niños pequeños a todo nivel de edad tengan cierta inclinación hacia la pintura, el arte, pues usted tiene que darles, son los primeros forjadores, educadores, para estimular y buscar el recurso, sea en ese país o en cualquier parte del mundo que se encuentre, a continuar dando el apoyo a ustedes, a sus hijos. Buscar la escuela, el nivel técnico, el instituto, donde puede el niño seguir proyectando en lo que a él le gusta, sobre lo que él tiene. Sí, sí. Bueno, ¿y cuándo van a ensayar para, hacen ensayos para diacrucis? Tenemos nosotros unos, recién vamos a fijar el ensayo la próxima semana de preparación dentro de la iglesia. Se junta un grupo como de 12 personas, quien hace, digamos, quiénes son los apóstoles, quién es Jesús. O sea, hacemos un promedio de 12 personas que les toca hablar a cada uno de ellos, ¿no? Con la orientación del padre y la orientación mía, ¿no? En qué momento habla cada uno, qué parágrafo le toca hablar, qué estrofa cada persona. Sí, tenemos que hacer un ensayo de eso. ¿Sí? Porque me gustaría mucho visitar. ¿Por qué no? Entonces yo te voy a confirmar el día exacto que tengamos el ensayo sobre esto, para que tú puedas visitarnos y tener la oportunidad, bueno, de ver cómo participa la comunidad, ¿no? Sí, sí, sería estupendo. Y no hemos hablado mucho de la situación en general de la gente de aquí, pero usted me dijo, antes de empezar a grabar, me dijo que hay mucha gente que se dedica al campo aquí, que viene. Mayormente la fuente de trabajo de la zona de acá, de la gente de Milford, ¿no? Pienso que hasta un poquito más allá, como son los pueblitos Lincoln, Milton, Georgetown, que son las ciudades más cercanas que tenemos a nosotros y son miembros de la parroquia, son las plantas de pollo, más conocidas como las polleras de la fuente de trabajo, ¿no? Tenemos acá en Milford una planta de Perdue. Después se dedican, digamos, a los trabajos de los diferentes farmas, o sea, en los Nursi también. Digamos, en los farmas se dedican a, digamos, a instalar, ¿no?, las semillas de las hortalizas, diferentes hortalizas, plantaciones de papas, cebolla, zanahoria, vegetales, mayormente. Otra fuente de ingreso acá también es que está en Milboro, es el hongo. Mucha gente de por aquí trabaja en el hongo, que es la época que comienza ahora en abril, comienza el trabajo fuerte hasta noviembre, ¿no? La planta de hongos son las conservadoras donde enfrascan los hongos. Después tenemos nosotros también, hay diferentes nursing que le llaman, digamos, de donde ellos empacan en las plantitas pequeñas diferentes semillas, donde mucha gente compra y expone sus flores, sus plantas durante la primavera. Esa es la mayor fuente de trabajo en esta zona. Factorías hay, pero muy poquísima, ¿no? Y la escala de atención de personal son 50, 30 personas, es una menor escala, sí, pero yo creo que la mayor es las polleras, las plantas de pollo. Tenemos la Perdue, la Allen, la Montaire, que es la que mayormente están en esta zona del centro y sur de Delaware. Después, durante el verano tenemos, bueno, el trabajo permanente en las plantas de pollo durante todo el año. Las diferentes plantas en los farma es solamente en épocas de plantaciones, ¿no? Durante el verano y cierta parte de primavera. Después hay un descanso total, que estos diferentes farmas cierran, no tienen trabajo las poblaciones, ¿no? Los nursen también. Entonces, y la gente tiene que movilizarse, mover a otros lugares a buscar trabajo durante este tiempo que están sin trabajo. O muchos de ellos regresan a su país de origen y después nuevamente regresan acá para comenzar nuevamente la jornada del verano o del trabajo que tienen ellos durante 6-7 meses estables. Otra fuente. Pero hay gente que viene todos los años, los mismos, a los mismos. Claro, esos son los tipos de trabajo que le llaman migrantes fijos, permanentes, que llamemos así, que vienen durante ya cierta época, se instalan acá en marzo y se quedan hasta noviembre. Y ya vienen directamente con el trabajo fijo, ¿no? Y ellos tienen los contactos directamente con los dueños de los diferentes farmas, ¿no? Vienen el trabajo para trabajar los 6-7 meses estables, después se van y regresan. Son los migrantes que vienen, están en constante, ¿no?, movimiento, solamente por el trabajo vienen. No hacen una vida estable acá en este país, ¿no? Bueno, muchos por otras necesidades forman ciertos cambios, que ya los hijos se puedan casar o conozcan a alguien acá, que decidan cambiar su tipo de vida, ¿no? Y decidan instalarse por acá. Pero la gran mayoría de los, pienso, de los inmigrantes comienzan así y ya cambian su vida y ya no son migrantes solamente que vienen para cierta época, sino ya inmigrantes que vienen a establecerse acá porque ya tuvieron otras necesidades, ya la vida les dio un cambio total, ¿no? En su familia, ¿no? Vinieron con los hijos pequeños, los hijos fueron creciendo, tuvieron la oportunidad durante la época de trabajo ir a las escuelas, crecieron en este ambiente, ¿no? Dominando el inglés, ¿no? Y a dos lenguas, muchos de ellos con la capacidad de poder ir a un college, conocen ya, tienen otro tipo de relaciones, llegan a formalizar un compromiso, ya generan otro tipo de vida porque ya, la familia ya creció, entonces ya se instalan por acá. Como hay otros que no. Pero ya que cuando deciden asentarse acá, ya no trabajan en el campo, Ya tienen ellos que dan, buscar muchos otro. de ellos se quedan en el campo y durante la época que no tienen se dedican a buscar trabajo en un restaurante, en una factoría para poder, digamos, seguir subsistiendo durante esos meses que no tienen el ingreso del trabajo del campo, ¿no? Y bueno, esta solamente es conocida de esa zona del Delaware, esa zona de playa durante el verano, que es una fuente de ingreso. Hay hispanos que trabajan pues 15, 20 horas en los restaurantes, en los hoteles, moteles, ¿no? Que tenemos nosotros alrededor de todas las playas, ¿no? En la ruta de las playas. Es la fuente de ingreso fuerte para los hispanos en los restaurantes, Hoteles. como lavadores de platos, en las cocinas, ayudantes de cocina, ¿no? Y que mayormente la mano de obra en esos sitios son de los hispanos. Bueno, pero esa gente que trabajaría en las playas no viviría aquí, ¿no? Vivirían No, en muchos, las playas muchos aquí. viven acá y ya ellos tienen la facilidad del carro, se buscan un carro grande donde van dos, tres personas, van a trabajar al lugar, después regresan en horas de la noche, al día siguiente parten temprano y así se la pasan durante todo el verano. Muchos viven acá en México, de esa gente, ¿no? Sino que en la época que ellos tienen la oportunidad de tener mayor horario de trabajo y tener un ingreso más, ¿no? Aparte del que tienen fijo durante la semana, trabajar sábados y domingos, ¿no? O durante viernes en las noches, ¿no? Y tener un ingreso durante la época del verano nada más, ¿sí? Muchos vienen de acá, como muchos, bueno, buscan, tienen el trabajo fijo por las playas, se van y se instalan allá, buscan un apartamentito, un cuartito donde se instalen dos, tres personas y tienen el trabajo cerca al lugar, ¿no? Restaurante, hotel o el lugar que fuere, ¿no? Para movilizarse. Otra pregunta que estábamos hablando de la gente que tiene ese afán de ser artista, ¿no? Que hace algo artístico. Hay gente que usted conoce aquí de la parroquia ¿cómo voy a describir eso? Que está bueno hablar de la experiencia, de contar, que hacer cuentos de la vida, o que son conocidos como la gente que habla bien, ¿no? Que sabe expresar en palabras la experiencia de los demás. ¿Me entiende? O sea, vienen a ser personas que están, digamos, pienso preparadas un poquito en lo que es ciencias sociales, ¿no? O sea, sociología. No, No, no, no, no. sería más, bueno, estoy hablando de, en inglés se llama gente, ¿cómo se dice? Raconteurs, pero Oh, que gente que habla de la vida sus del pueblo, experiencias sí, del pueblo donde ellos vienen. tal vez sí, o cuentan chistes, Oh, o ya. no, que... Ahora sí, acá en las reuniones que tenemos nosotros, digamos, preparando a una actividad a nivel de comité o una jornada de un estudio bíblico, siempre nos falta que tenemos un pequeño break, un pequeño descanso y no compartiendo un poco de alimentos, nos falta una o dos personas que comienzan a contar anécdotas de sus Sí, eso es, países, eso es. anécdotas, ¿no? De lo mismo que estamos haciendo, cómo lo hacían allá, O quizás se recordó que en su país no lo hacían, pero él quiso hacerlo. Y quizás ya eso, muchos lo hacen de manera chistosa, graciada, que ya conlleva un poquito de relax o relajarse, ¿no? De una Sí. jornada que estamos llevando, sea la actividad que fuere. Sí, hay muchas personas y de diferentes comunidades, diferentes países, diferentes pueblitos, ¿no? Porque si hablamos de un país, cada pueblito o cada lugar, cada estado tiene diferente manera de hacerlo o celebrar algo. Y lo contamos, compartimos experiencias, anécdotas de diferentes lugares, sí. Son experiencias también bastante bonitas, ¿no? Agradables porque como que nos tratan de dar a conocer un poquito más de esa persona o de ese país, de ese Sí, lugarcito, ¿no? Que a sí. veces en un libro uno no encuentra esa experiencia, ¿no? Sí. O en una enciclopedia, ¿no? Sino que la encontramos de la manera verbal, personal, Sí, de la persona eso. que lo vivió. Sí, No lo eso. leyó, sino que lo vivió, lo experimentó ella misma. Sí, tenemos muchas anécdotas de personas que bueno, han pasado y no lo cuentan, ¿no? Ajá, Sí. sí. Porque eso también nos interesa mucho, si podríamos. Bueno, sí, ayudándome otra vez, pensar en un representante de cada lugar de origen o algo que podría hablar bien, ¿no? Que de manera anecdotal, ¿no? De la vida de allá, la vida de acá, el cambio, el viaje, todo eso. Y claro que hay gente que le gusta hablar de eso y hay gente que Que no. no le gusta. Entonces, y usted sabe mucho mejor que yo que soy una persona extranjera de fuera de la comunidad. ¿Quién sería apropiado Si para tenemos nosotros acercar? acá el señor Ricardo Cantú, que le dicen el profe de cariño, le dicen el profe porque él dice que en su país desde muy joven, muy pequeño, él hacía un trabajo voluntario en las comunidades como profesor. Él nunca estudió para profesor. Él nunca fue profesor, ni tuvo el título, ni fue a la universidad, ni a un college para estudiar, sino que él por algo innato que él tenía, ¿no? De enrolarse con la gente que necesitaba y pues como enseñaba, enseñaba, pues le se quedaba en el profe. Y se quedó acá, hasta ahorita es una persona que tiene viviendo 25 años en esa comunidad, es una persona ya con hijos casados, jóvenes, y le dicen el profe. Y muchas veces dice el profe, pues es un profesor, como él ha tenido anécdota, dice, profesor graduado en una universidad, y le preguntaban de qué universidad todo, y cierto por el señor decía, sí, pero en realidad él decía al final, no, yo no soy profesor de cariño, pero sí, siempre me gustó enseñar lo que fue y lo donde sea, trato de enseñar a mis semejantes lo bueno, lo malo y lo que yo pueda saber y dar a conocer a mi gente, a mis paisanos, ¿no? Como él dice. Pues se quedó con el profe, fueron una anécdota bastante bonita que le ha pasado con ese, digamos, antónimo que le dicen el profe, ¿no? El profe, ¿no? Y así como él, hay varias personas más que tienen así anécdotas de sus países, ¿no? Una señora también que le dice la enfermera pública ahí en su país ayudaba, medía la presión, aplicaba inyecciones, ¿no? Como lo sucede aquí en nuestros países, ¿no? No necesitan una licencia, un permiso especial, ¿no? Entonces acá ella quiso comenzar a hacerlo, pero no, pues se dio con la primera barrera que no, porque acá es algo muy delicado, ¿no? Si algo sucede, imagínense. Pero ella, bueno, dice, ella se acuerda, ¿no? Que en una emergencia, pues ella tuvo que hacerlo acá, ¿no? A un paisano de ella, pues tuvo que aplicarle una inyección porque la persona no tenía cómo expresarle, cómo decirlo, ¿no? Y la señora, pues, hasta el momento, ella dice, la persona está vivita y coleando, ¿no? No le pasó nada con el favor de Dios, pero salvé una vida, salvé el momento de la emergencia, ¿no? Son anécdotas de que una experiencia, pienso, comunitaria, ¿no? Y solidaria que ella tenía en su país y quiso seguir haciendo acá y lo pudo seguir haciendo, pero bueno, en ciertos casos hay ciertos obstáculos, ¿no? Que se nos presenta acá. Después hay personas Sí. que cuentan pues anécdotas de que como el tipo de vida que llevaban allá, el desayuno acá era diferente, el tipo de desayuno que toman acá, ¿no? Allá era un desayuno tipo almuerzo, ¿no? Que allá pues era suficiente, acá es un desayuno tan ligero, dice, pues que eso es un café solo, simple y un dona, ¿no? Allá no, era pues con mis tacos, mis sándwiches, mis tortillas, como ellos dicen, ¿no? Y así eso genera la comparación entre personas, no en mi país, es de otra manera y así, ¿no? Entonces, ya es parte, pienso, de nuestra cultura todo eso. Y Sí, ya, si nosotros hablamos de folclore a nivel nacional, el folclore es tan rico, tenemos el folclore podemos tener música, danza, comida, todo es folclore, todo es cultura, sí. Sino que hay diferentes, llamémoslo así, tipos de folclore, especialidades de folclore, ¿no? En cada país diferente. Pero pienso que todo ese bagaje de anécdotas, cositas, todo eso es parte de nuestro folclore, sí. Parte de nuestra cultura, sí. Que quiero que nosotros la seguimos teniendo acá, llevando acá. Por ejemplo, yo pienso que una anécdota podría contarla yo. Durante la misa dominical, muchos hispanos dicen que en nuestros países tenemos durante la preparación a la comunión, el sacerdote toca la campanita, que es lo tradicional en muchos países, anunciando el momento sagrado de la presentación del cuerpo y la hostia del Señor, ¿no? Que es el alimento principal. Acá no lo hacen, porque lamentablemente acá en la cultura americana no, nunca usó la campanita para ese momento, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Y suscitó que un día durante la misa estaba la campana, la tenemos nosotros debajo ahí en el altar, y una persona se paró y la hizo. Llamó la atención, sorprendió a todos porque no recordaban hace mucho tiempo. Padre Christopher, venga. Disculpe que haya...